van a cortar. Oye, a casar la niña Guillo, hombre. Ya me llevan a acostar. Oye, a casar la niña Guillo, hombre. Ya me llevan a acostar. Oye, a casar la niña Guillo. Sabroso rato, oye, que debe abrirme la puerta, hombre, mira que vengo borracho, oye, debe abrirme la puerta, hombre, mira que vengo borracho, oye, debe abrirme la puerta, hombre, mire que vengo borracho. No me den marrón, oye, mire que vengo borracho, hombre. Que ya no me den marrón, oye, mire que vengo borracho, hombre. Que ya no me den marrón, oye, mire que vengo borracho.